que estaría, su destino sería ser empuñado por aquel que iba a cambiar el destino de la humanidad. Entonces, también está ahí, para que no había ninguna duda, para mí simplemente es un rumor más. Se dice que también Hitler mandó una expedición a esa zona para localizar el bastón de mando y hacerse con él. El que de verdad lo consiguió fue un tal Orfelio Ulises, que bueno, este es un, también era un masón, era un hombre muy inquieto, pasó muchos años en el Himalaya y encontró, él supo exactamente dónde tenía que cavar en el Cerro Uritorco para encontrar ese bastón de mando legendario, del que había referencias, pues, que recogieron los cronistas a través de los indios, aunque obviamente no el lugar donde estaba. Encontró ese bastón de mando, ese Simiwinki, y eso fue en el año 34, y luego, después de tenerlo, se lo pasó a Tarrera. Y bueno, pues estuvimos obviamente en casa de Guillermo Alfredo Tarrera, de este hombre desaparecido hace unos pocos años, viendo el bastón de mando de los comechingones que supuestamente empuñará ese nuevo líder del mundo, ese propiciador o cabecilla del cambio que va a experimentar la humanidad. Y es una pieza asombrosa, es una pieza de basalto, mide 1,10 m de longitud, pero en su parte más gruesa el diámetro es de 4 centímetros. Es decir, es algo tan estilizado, de una piedra de origen volcánico muy densa, perfectamente pulido, y a uno le cuesta entender cómo gente de la edad de piedra, es decir, no había metal entonces, en la antigüedad que se le dio el bastón de mando, según el Instituto de Arqueología de la Universidad de Córdoba, fue de 8.000 años. 8.000 años. Es decir, no estamos hablando de una pieza de ayer. Esa gente estaba en la de piedra cuando talló, si es que fueron los comechingones los que tallaron. Uno no acaba de entender cómo se puede conseguir una pieza, y imaginarse 1,10 m y en su parte más ancha, más gruesa, 4 centímetros de diámetro. La pieza es de una belleza y de una exquisitez. Bueno, pues la tuvimos firmando, la tuvimos en las manos. No nos pasó nada lo que dijo Terrera. Por allí había una romería, aunque sea con cuentagotas a lo largo de los años, de gente que iba a ver el bastón de mando, unos porque habían tenido conocimiento de él y otros también llevados por un contacto. Y había pasado, pues, según él, de todo, unos que entraban en trance, otros que se echaban a llorar, como si aquello irradiara una enorme fuerza. A nosotros tal vez pues estábamos trabajando porque somos más duros, no tanto como el bastón, pues aparte de impresionarnos no nos pasó, no tuvimos ninguna apertura de conciencia, ni mucho menos. Es decir, ese bastón está ahí, según me contó pues Miguel Blanco, porque él estuvo hace poco tiempo ahí, y había muerto Cabrera, era su hijo el que se había convertido en depositario del toquilítico, como llaman, del bastón de mando, y que lo tenían oculto porque habían intentado robarlo en alguna ocasión. Pero bueno, ahí está ese testimonio físico de que no sería el único. Pues insisto, el fenómeno OVNI se vincula con lo místico y se vincula con los cambios que supuestamente ha experimentado y experimentará la humanidad, y se vincula también con los lugares de poder, ¿no? Pues hemos conocido cosas sobre el bastón de mando de los comechingones. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, de Fernando no le pasó nada cuando lo tuvo en sus manos. No. ¿Tienes a corazón? Me habría gustado, ¿no? Yo estoy deseando experimentar ese tipo de cosas, en contacto con esos objetos, pero no, aprecio su belleza, a veces me emociona pues su antigüedad, el trabajo, el esfuerzo, la cultura, la historia y los sentimientos que impregnan el objeto, pero chicos, no hay manera. El Cerro Uritorco y sus misterios los hemos averiguado con don Fernando Jiménez de Losa. Muchas gracias, Fernando. Hasta siempre, un abrazo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.